Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentarán los alumnos de piano del Centro de Formación Artística FORAT en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Los jóvenes leerán cuentos tradicionales de la provincia de Loja y del país, con el acompañamiento de obras escritas para piano compuestas por ellos y sus profesores. Internacionales. La Habana. La 12ª Bienal de La Habana concluyó este lunes, tras haber cumplido con su objetivo básico de vincular la creación artística a lugares públicos de esa ciudad y a sus habitantes. Artistas de más de 40 países dieron rienda suelta a su creatividad y modificaron con arte espacios urbanos de la capital cubana. El evento no tuvo sede precisa, pues transcurrió simultáneamente en muchos sitios de La Habana para que los artífices crearan en función del contexto urbano. La Bienal convirtió a esa ciudad durante todo un mes en la galería más amplia del mundo, constituyéndose en una apuesta por lo social, por mejorar el entorno de múltiples barrios y hasta la vida de sus habitantes. La más famosa avenida del litoral norte de esa capital, el Malecón, sirvió de escenario a más de 50 proyectos y algunas obras quedarán para siempre en la ciudad como regalo de sus artistas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.